eran las voces, decían por ahí los amigos de Ensamble Chancho Acuerda, y una voz que escuchamos también sonar a lo lejos hace un tiempo y ya regresada, y la tenemos aquí cerquita, sentada al lado mío, es Cinefi Laura. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Tanto acá recorrido cinematográfico. Uf, la tuvo atareada. Me tuvo atareada y llego y encima me encuentro con 25.000 festivales más en Buenos Aires. Así que es como que no me da el... La veo hiperconectada. No, no me da el cuero no para No le alcanza tanto. Un dispositivo. No alcanza nada. La verdad que no alcanza nada. Pero bueno, contenta. Estuve viendo muchas pelis buenas. No lo que ganó, a mí me pasa siempre y le debe pasar a más gente también, que justamente lo que gana en los festivales no es lo que uno más le gusta. Uh-huh. Pero además de eso que ganó y algunas que tuvieron otros premios y eso, vi muchas cosas lindas que ya algo les estuve contando desde allá. Pero está bueno también para seguir indagando y recomendando cosas que por ahí no salen tanto a la luz porque fueron sí, las ganadoras. Exacto. Por ejemplo, hay una peli argentina que yo no vi, que tuvo premios, pero bueno, también me parece que hubo mucha desorganización en lo que tiene que ver con eso, justamente con la organización del festival. Y como suele pasar, las películas se pasan 3 días seguidos y si vos llegás al cuarto día, ya las primeras no las podés ver, uh-huh, por ejemplo. Por eso es siempre. Y después hubo problemas con entradas y con grillas y con cosas. Y con el festival que se adelantó mucho y hubo gente que viene de afuera y no lo pudo ver. Porque ya tengo amigos que compran la entrada con mucha anticipación, uh-huh, que viven afuera y que llegan ahora, que es cuando debería empezar el festival, que se adelantó como 15 días. Con lo cual, bueno, esas cosas que a veces pasan en este tipo de festivales tan impresionantememente grandes. Desde ya hubo mucho bueno. La película que a mí más me gustó, que fue Remember, la de Atom Egoyan, que es este señor que vive en Canadá, pero que es de origen egipcio, tuvo el premio del público, con lo cual eso dice bastante. No la premiaron desde las autoridades ni desde el jurado, pero sí la premió el público con su voto. Cuando salís tenés ahí una tablet para votar. Uh-huh. Y después tuvo unos cuantos premios, una película chilena que se llama El Club, que me gustó muchísimo, que seguramente la veremos justamente porque ganó premios. La veremos en breve acá, sobre unos curas medio extraños chilenos que que viven todos como en un club adentro de una casa en las afueras de Santiago, en una casa en la costa, sí, en un pueblito de mala muerte. Y ahí se tejen y se tiñen unas cosas muy densas, pero muy, muy bien tratadas por Pablo Larraín, que es este director chileno que ya venía arrasando con varios éxitos en otros festivales. Así que bueno, el cine latinoamericano tuvo bastante que decir en este festival, más que otros años y más que otros otras zonas del mundo, digamos. ¿Hubo temáticas así puntuales que se hayan tratado? ¿Historias, en similitudes por ahí de pelis que hayas visto o eran todas muy distintas? Yo me acoté más a lo que tenía que ver con la selección de cine internacional en competencia. Uh-huh. Por suerte, en esa selección había mucho cine latinoamericano, había mucho cine argentino. Y no, la verdad que había una diversidad bastante importante de temáticas, lo cual también está bueno. Y siempre hay algún foco al que yo no fui especialmente, uh-huh, pero siempre hay algún foco de alguna temática o de algún director al que se hace referencia en cada edición del festival, como pasa en todos los demás. Sí. Pero la verdad que hubo mucha temática distinta. Vi un par de películas españolas que me gustaron mucho, que algo yo ya había adelantado. Una sobre la figura de Miguel de Unamuno, que fue un escritor que ganó premio Nobel, que fue muy, muy, muy criticado y muy famoso también y muy leído en la época de la España franquista y de anterior también. Justo la película trata de la etapa de él cuando lo exilian a empujones y lo mandan a una isla en Canarias. Era una etapa de Unamuno que no estaba muy difundida y una peli muy interesante, muy linda, visualmente también. Y después te conté de La Apóstata, que es esta peli de coproducción uruguaya española del pibe que quiere apostatar, que es un verbo que es recontra difícil de conjugar. Sí. Pero bueno, la peli vale la pena verla. Supongo que también la van a dar justamente porque es de un director uruguayo. Y muy interesante, con muchas notas de humor. Me hubiera gustado ver a Matías. Bueno, la próxima que lo vea podemos hablar de eso porque sé que él está con esa búsqueda. Para que no se, no se quede en la mitad y siga avanzando, que el pibe de la película lo logra, con mucha dificultad, pero lo logra. Y hay un par de cosas interesantes que me gustaría contarle, por si lo pasan a él, para que sepa a qué atenerse. Uh-huh. Le pasaremos toda esa información. Hay que pasarle todo eso. Y bueno, y acá tenemos un montón de ayer fui a la inauguración del BARS, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Ajá. Muy interesante, ahí en La Valle, al 700, en un cine grande. Hubo primero una especie de cóctel así y una performance de un circo del horror muy, muy, muy terrorífica, más que la película aún. Ajá. Dejaron toda la alfombra llena de cascotes y no sé si sangre. Se tuvo que agachar. Me tuve que agachar porque había unos locos con una motosierra cortando la manzana de otro que la tenía en la boca, así con la motosierra. Una cosa muy, muy loca, muy freak. Pero bueno, la verdad que el público del Buenos Aires Rojo Sangre es muy particular porque es así como muy intenso. Sí. Y la peli que vi me gustó, es una peli muy divertida de este norteamericano de origen indio que se llama Night Shyamalan, que ya nos tiene acostumbrados a películas de esas que son como con mucho suspenso y que al final pasa algo, como decís, ay, ¿cómo no me di cuenta? Se desata con un giro importante, cosa que no le venía pasando en las últimas películas que hizo fueron de un costo económico muy muy alto y las últimas son El fin de los tiempos, El último maestro del aire y Después de la tierra con Will Smith, que la verdad que no tuvo mucho éxito y gastó una millonada de plata. Y con esta, que es una película chiquitita y con muy poco presupuesto, se llama Los huéspedes. Está toda filmada casi con cámara en mano porque la protagonista de la película, una de las dos protagonistas de la película, es la que decide hacer un documental sobre la visita que van a hacer con su hermano, una chica adolescente, con su hermano un preadolescente, a ver a los abuelos en Pensilvania. Y vuelve, bueno, Shyamalan a esta cosa del suspenso prolongado y el giro al final de la película que te deja como boquiabierto. Hay como unos vestigios, es como una comedia de terror. Ajá. Tiene muchos momentos de muy, muy divertidos, de mucha gracia, y la verdad que se lleva todos los buenos momentos, sobre todo de humor, el pequeño, que se llama Ed Oxenbull, que la verdad que se lleva puesta la película, un pibe que debe tener 12 años, muy genial. ¿Y el festival transcurre todo ahí en La Valle? Todo ahí en La Valle, en dos cines, uno en el 700 y otro en el 800 de La Valle. Y bueno, empezó, en realidad ayer fue la película de apertura, pero empieza hoy. Ajá. A partir de las 16 ya hay cortos españoles. ¿Ayer fue para prensa o ayer era...? Ayer fue para prensa y para invitados. Y después sigue hasta el domingo 22, dura exactamente 10 días. Hay mucho cine argentino de terror y bizarro. Y bueno, para el que le gusta ese tipo de peli, la verdad que hay muchas, muchas cosas para ver en estos dos cines, y desde las 14 en adelante, todos los días, hasta el 22 de noviembre. Tiene un costo de 30 pesos la entrada, que para lo que está saliendo el cine ahora no es tan caro, digamos, no es gratis, pero digo, no es tan tan caro. Uh-huh. Así que bueno, ahí está posteado en mi Máquinas de Mirar, si lo quieren compartir, tanto la programación como... ¿Qué número es de festival, sabemos? El 16, sí, ya llevan varios. ¿Y público que va mucho juventud? Porque me da ese perfil, o gente de... No, va gente grande, también mucha gente tatuada y con los pelos locos y afeitada, y gente muy así de como de esa tendencia, pero no solo jóvenes, hay gente grande también. Bien. Digo grande, más grande que yo, que ya tengo 47. Así que hay como muchos fanáticos que se ve que lo siguen desde hace 16 años. Sí. Y es no solo de terror, sino también bizarro. Entonces hay como varias vertientes de público que lo visitan y que son así como muy fanáticos, y en el cine gritan y aplauden. Y sí, genial. Es película interactiva. Es película súper interactiva, sí. Así bien, que entonces recordamos, a partir de hoy partir mismo de hoy arranca hasta el 22 en las salas de los cines de La Valle al 700 y La Valle al 800. O sea, toda esta semana y toda la semana que viene. Toda la semana que viene, exactamente. Por otro lado, también hoy empieza un festival que se llama Festival de Cine de Europa Central y Oriental, al este del Plata, se llama así el festival. Empieza hoy y las sedes, además del espacio Inca en el Gomón, está el Cine Club Hugo del Carril y la Alianza Francesa. Y el Cine Espacio Inca La Máscara, que queda en Piedras al 700-736 con una entrada general de 6 pesos en los dos espacios incas. Interesante porque es el cine de Europa Oriental, Europa Central y Oriental, que llega hasta nuestro Buenos Aires. También en Córdoba, perdón, el Cine Club del Carril es en Córdoba. Uh-huh. Y el cine de la Alianza Francesa también hay uno en Córdoba, al que también va a llegar este cine de Europa Central y Oriental. Y después tenemos, bueno, en el Gaumont sigue el Latin Arab, que termina el 16, desde el 5 que empezó. Y hoy, por ejemplo, que es jueves. ¿Qué es el Latin Arab? Es un cine internacional de cine latino-árabe. Ajá. Yo la verdad que no pude ir a ver todavía, pero me gustaría ir a ver algo. Por ejemplo, hoy en el Centro Cultural General San Martín, Sala 2, dan Mother of the Unborn, una película de coproducción de Egipto con... esto es Estados... ¿qué es EAU? Recién lo veo, bueno. Es una coproducción de Egipto y esto que no sé qué es un largometraje documental. Después, a las 21:30, dan una película de coproducción colombiana, argentina y francesa, que se llama Los Hongos, y alemana. También ahí en el Teatro San Martín, el Centro Cultural General San Martín. Y después dan una peli de Túnez que se llama The Cinemonde en la Alianza Francesa a las 19:30. Y así, bueno, seguimos con todas pelis que tienen que ver con Latinoamérica y con Arabia. Uh-huh. Algunas de coproducción y otras de estas zonas en específico. Y, por ejemplo, el jueves 19 de noviembre va a haber una fiesta de cierre, Latin Arab Sound System. Esto es en Palestina, Mon Amour. Es el DJ de Palestina, Mon Amour, es en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Supongo que ahí habrá que loguearse para reservar entradas. Hay proyecciones especiales, hay, bueno, la Semana del Cine Tunecino, también incluida en este Latin Arab. Y proyecciones especiales y demás. Hasta el lunes 16 de noviembre. Mucha variedad. Mucha variedad. Y después tenemos, como siempre, en Filmoteca en Vivo, que esto es Moreno 1199, el auditorio de la ENERC, siempre en fílmico y gratuito, tenemos una selección de cine para niños. Así que si nunca fueron, o si nunca fueron con niños y los tienen ahí dispersos, pueden ir para niños y adolescentes, diría yo que es. Dan el viernes 13 a las 23, dan Había una vez un tren, una película de Gran Bretaña. El sábado 14 dan Creciendo, una película taiwanesa. El domingo 15 a las 17 dan El pequeño fugitivo, una película de Estados Unidos. Y a las 18:30, también de Estados Unidos, Un niño llamado Baxter. Y a las 20:30, la divina película de Gran Bretaña, Melody, del 1970, con música muy linda de Bee Gees y de otros, que fue como un clásico, sigue siendo, un clásico ahora, de los adolescentes en la época de los 70 en Gran Bretaña. Así que sí, hay mucho, mucho para ver y para hacer en Buenos Aires, por todos lados. Por distintos lados. Pero se queda ahora en estos momentos más en Buenos Aires, no va a seguir girando. Me quedo. Tiempito que anduvo de acá para allá. La vamos a tener por acá cerquita. Me quedo por acá, sí, sí. Bien, toda esta información queda posteada en Máquinas de Mirar, me supongo. Queda posteada en Máquinas de Mirar, que además es una fanpage ya ahora, así que háganse amigos, antes de que me borren el perfil de Máquinas de Mirar. Por las dudas. Con todas esas problemáticas. Por las dudas. Todavía no, pero bueno, no sé. Sé que hay gente que está con problemas, entonces estoy transformándola a fanpage. Perfecto. Máquinas de Mirar, ¿tienen cursos próximamente? ¿Dónde están esos juguetes ópticos? ¿Quedaron parados? Hay como un impasse. En realidad sigo con los cursos para docentes. Uh-huh. Y todavía no sé qué más se viene por ahora, pero bueno, siempre tirando líneas para todos lados para los próximos festivales que se vienen. Perfecto. Sanguche Tribal, también toda la info ahí para que puedan entrar directamente a todos estos festivales, Rojo Sangre, todos los que estuvimos nombrando, hay un montón de variedades para que puedan disfrutar todo lo que es a nivel cinematográfico. Agradecemos un montón la visita nuevamente por aquí, extrañábamos, queríamos que vuelva. Yo también los extraño. Y bueno, y próximamente la esperamos con mucho más acontecer en esta ciudad de Buenos Aires. Exacto, estaremos aquí el próximo jueves. Le agradecemos. Bombas. Y le invitamos también a que venga el día de mañana a la fiesta. Sí, claro, ya vi. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos. ¡Sándwiches!